de la mañana de este lunes y como todos los lunes vamos a hablar con Hugo Muleiro, que es parte de Comunicadores de la Argentina Comuna y que nos tiene mal acostumbrados a hacer una lectura crítica de los medios hegemónicos de la Argentina. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos esperando a ver tu mirada de lo que nos han mandado a decir en estas horas Clarín, La Nación y compañía. Muy bien dicho, me gustó ese giro. Bueno, a ver, lo que está en circulación es como, yo diría, una ampliación, que me parece que es ilimitada, de el alcance de esta causa judicial estructurada a partir de los cuadernos, o más exactamente de las fotocopias, porque los cuadernos nunca aparecieron. Si bien en el punto inicial de estos asuntos, digamos, podríamos decir que el objetivo central fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su fuerza política, hoy tenemos un alcance muy superior, digamos, de objetivos y de personas mencionadas, o por mencionar, porque hay una especie de preanuncio de los que se van a ver involucrados en un tiempo próximo. Empieza a haber además menciones para muchas provincias como involucradas en este circuito o supuesto circuito descrito en las fotocopias. Sí. No por ahora La Pampa, así que podemos. Sí, tenemos, nos tocó un intendente de una localidad que se llama Trenel, que ya prontamente salió a decir que no conocía ni a José López, que era supuestamente el que lo mencionó. ¿Ah, sí? ¿Ya fue mencionado? Sí, me lo perdí, mirá. Sí, hubo un listado de supuestos intendentes a los que mencionó López, que no se sabe en qué carácter los mencionó, porque no hay ningún dato informativo que diga. Lo mencionó, claro. Pero ¿para qué? ¿Qué es lo que dijo? Eso no está. Bueno, ese es uno de los temas para mirar. ¿Y esa lista, vos recordás dónde salió? Mirá, eran 29 intendentes, si no lo tengo mal, en el TN, en el portal TN, no digo en el canal televisivo, pero en el portal TN mencionaron a, creo que eran 29. Claro, yo no miro eso. Yo solamente leo los diarios. En los diarios lo que hubo el viernes fue, bueno, López mencionó intendentes, ¿no? Decía, los grandes titulares, a toda, también en Infoae, ¿no? Una operación tripartita, digamos, tres grandes medios con tres titulares muy potentes, ¿no? Intendentes y gobernadores. Y yo decía, la pucha, bueno. Entonces yo fui a leer las notas. Y, por ejemplo, la nota de La Nación, después del título mencionó intendentes, lo que hay es una descripción de atribuida a López de que mencionó a dos intendentes, uh-huh. Dice esa nota, pero además lo mencionó en términos de haber estado con ellos en una reunión de carácter político-electoral, no en relación con un supuesto reparto de dinero ilegal o dinero mal habido, digamos, sino únicamente hablando de campaña política. Yeah. Pero bueno, esa mención era lo que se usaba para, de alguna manera, digamos así, justificar el título. Suficiente para un título, claro. Claro. Y después, ayer en La Nación hay un artículo que no es de un columnista muy conocido, de apellido Veneranda, que habla de que el escándalo se extiende a las provincias, ¿no? El escándalo se supone de los cuadernos o de las fotocopias de los cuadernos. Entonces, pero la nota no es que trae una novedad en la que diga que en tal fotocopia hay X mención, o tal testigo dijo tal cosa, o tal arrepentido dijo tal otra. Lo que hay es un recuento de archivo, digamos, de acusaciones y denuncias y algunas causas judiciales que estuvieron activas o que están activas todavía hoy, pero que no emergen de las fotocopias ni de ninguno de los testigos. Es decir, que me parece que hay un uso como amenazador, digamos, claro, una amenaza encubierta hacia todo el territorio nacional, como avisando, bueno, aquí cualquiera puede caer. Y hay menciones a Santa Cruz, Chubut, San Juan, Córdoba, Jujuy, Buenos Aires, Misiones, Catamarca, Río Negro. Lo que todos venga, ¿no? Lo que venga, digo, y además en un contexto claro. En el que se sabe que quizá alguno de esos gobernadores tenga la ilusión de ser un precandidato presidencial, por ejemplo, que es como sí, decir... o va a luchar la reelección, claro. Y sobre todo son gobernadores que tienen que participar de la discusión del presupuesto del año próximo, donde se juega el ajuste de 300.000 millones de pesos, que ya son más, porque como el dólar se devalúa cada día un poco más, ya es más de 300.000 millones de pesos que el gobierno está, para obedecer al FMI, tiene que incluir en el presupuesto 2019. Bueno, con un gobernador amenazado y a punto de aparecer en la tapa de los diarios nacionales, es un gobernador que va a negociar de una forma diferente a otro que se siente fuerte y seguro. Digamos, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, también había aparecido, y esto sí, supuestamente, o dicho por López o por alguien allí en la órbita de Bonadío, una mención a Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales que está, digamos, enfrentada al tronco tradicional de la justicia en Argentina y que se identificó con el kirchnerismo, ¿no? También está ahí, aparecieron acusaciones de que había dinero que iba para Justicia Legítima. Y ahora, en La Nación, ayer salió el capítulo dedicado a los sindicalistas. En una nota que no hay, tampoco hay alguna mención directa a algo que haya pasado en la causa, pero sí se afirma que los sindicalistas temen ser los próximos en la mira de la justicia. Sí, está bien. O sea que me parece que hay una onda expansiva que lleva a esta operación mucho más allá de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y que tiene múltiples objetivos y no solamente la expresidenta ni su fuerza política. Ya habíamos dicho que hace 8 días, no sé si lo dijimos porque el lunes pasado fue feriado, no estuvimos. Claro. Pero hace 8 días en La Nación, Joaquín Morales Solá escribió textualmente que una generación de empresarios va a desaparecer de la Argentina. Bueno, para empezar el peso de esa figura, ¿no? Hablar de una generación desaparecida en Argentina te recuerda sí, causa escalofrío. Ineludiblemente al terrorismo de Estado, ¿no? O sea, te evoca la figura, una figura que inspira pánico, inspira temor y una historia trágica de la Argentina. Después de esa frase, lo que él dice es que de esta causa de las fotocopias lo que va a quedar es unos empresarios que históricamente están ligados al Estado argentino y que ya no van a poder estar ligados al Estado argentino, van a tener que ser reemplazados. Y esto no hay forma de desvincularlo de las mismas publicaciones en La Nación y en Clarín sobre el interés estadounidense en esta causa. Y según publicó el viernes pasado Marcelo Bonelli en Clarín, un periodista que está también en TN, está también en Canal 13, está también en la radio de Clarín, Estados Unidos dice tener datos de la ruta del dinero K, como se le llama, ¿no? Sí. Dice que tiene datos para aportar y que se los quiere dar únicamente a Bonadío. Así que me parece que hay que estar atentos porque ahí hay un movimiento que incluso yo diría que excede al presidente Macri. Es que incluso diría que Bonadío de momento es quien lleva adelante esta operación, pero en cualquier momento puede ser otro. Pero me parece que acá hay cosas, factores geopolíticos que escapan incluso a nuestra capacidad de observar y a nuestro entendimiento. Bonelli escribe que de Estados Unidos en las palabras que él usa son: está claro que ve con beneplácito la limpieza de la corrupción en América Latina porque tiene un objetivo, que es sacar a China de cualquier contrato o negocio con los estados latinoamericanos para quedarse los Estados Unidos, obviamente. Por supuesto, no es porque un empresario chino le cause ninguna aversión particular, es una cuestión de una disputa de dinero. Sí, y de mucho dinero, porque hablamos de los contratos de grandes obras públicas, no hablamos de, con la importancia que puede tener de un barrio de viviendas de 100 o 200 viviendas. Hablamos de gasoductos, hablamos de acueductos, hablamos de puentes, hablamos de puertos. o así, hablamos de represas. De Chile represas, sí. Dos represas en el sur argentino, que es algo que está en revisión, porque obviamente hay otros factores internacionales que están mirando con interés ese negocio. Y esto es lo que escribe Bonelli el viernes pasado. Dice que todo esto surge de una reunión en la que participó el vicejefe de gabinete Quintana en Nueva York con los gurúes de Wall Street, dice él. Gurúes que le expresaron al vicejefe de gabinete el temor de que la Argentina entre en cesación de pagos, en default directamente, imposibilidad de pagar la deuda que la Argentina está contrayendo día por día. Así que bueno, esa es una, detrás de toda esta acciones tan espectaculares y los allanamientos y todo esto que tenemos televisado en directo permanentemente, está en juego una crisis económica muy pesada que según esta propia nota de Clarín, está bajo observación de los banqueros internacionales, que están dudando, según dice Bonelli, de la capacidad de pago del gobierno argentino. Así que me parece que son días en los que esto va a estar en discusión. Hubo ya alguna etapa al respecto, ¿no? Sí, por supuesto, está de medios nacionales. Está Macri tratando de convencer allá en Wall Street de que está todo bien hecho y no hay que preocuparse. No pasa nada, como dijo hace poco. Exactamente. Pero bueno, me parece que nadie está convencido de eso. Sí. Probablemente él tampoco, ¿no? Pero bueno, es lo que está diciendo hasta ahora. Muy bien, Hugo. Interesante la mirada, más vale. De que, en resumen, podríamos decir, esto va mucho más allá del juego político partidario que vemos cotidianamente con los medios, y hay un interés geopolítico de reojo ahí en esta causa, en lo que es una causa judicial y mucho más que eso. Es mucho más que eso, me parece que es muchísimo más que eso, sí. Sin duda que sí. Gracias, nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo, que estén bien. Hugo Muleiro, parte de Comunicadores de la Argentina, un lector crítico que hace de esa lectura crítica de los grandes medios una columna acá todos los lunes en Radio Kermés.